La Red por el Derecho a la Identidad es precisamente eso, una red en donde diferentes nodos de diferentes territorios, ciudades, localidades que se componen por organizaciones, personas que se sienten involucradas con la lucha de abuelas, se van sumando y se van constituyendo como nodos. Hay alrededor de 48 nodos en la Argentina y en diferentes puntos del mundo. Y en lo que respecta a la filial de Abuelas de Plaza de Mayo Rosario, desde este punto, desde Rosario, se articula con diferentes nodos de red que, precisamente está relacionada en nuestra filial con los nodos de red de Paraná, de Santa Fe, de Corrientes, de Misiones, de Formosa, de Chaco y de Gualeguaychú. Esa es la red de nodos del litoral que le decimos nosotros y del NEA. Los nodos precisamente son eso, son puntos geográficos, pero también puntos afectivos en donde las abuelas mantienen diferentes centros de atención, de consultas y también desde donde se proyectan diferentes actividades como música por la identidad, teatro por la identidad, narradores por la identidad y desde donde se van también levantando las banderas de búsqueda de las abuelas y también de nosotros y nosotras que somos también la familia que estamos buscando. Desde tu experiencia de tantos años, comprometida con la búsqueda de tu hermano, ¿qué le dirías a alguien que también está en la misma búsqueda? Restituí mi identidad en el 2008 y desde ahí me sumé a la búsqueda de mi hermano mellizo y de los hermanos y hermanas que nos faltan abrazar. Y si tuviera que compartir la experiencia de búsqueda y plantear algún tipo de mensaje para aquellos que buscan también, creo que, y en eso coincidiríamos todos y todas, es que la búsqueda y la lucha siempre es colectiva y que va pasando el tiempo y precisamente es esa red que se teje la que nos sostiene cuando por ahí uno está un poco para atrás y necesita el sostenimiento, el abrazo, esa trama afectiva que se va construyendo y reforzando y fortaleciendo a lo largo de tantos años y de tantos momentos compartidos. Los que han dado su costado, paz, desamparados, victoriosos, torturados, pero nunca derrotados, el futuro está en mis manos, en mi amor apasionado. El futuro está en mis manos y en tu amor. Y para cerrar, ya despidiéndonos, ¿cómo te imaginas el encuentro con tu hermano? El encuentro con mi hermano mellizo, intento no imaginármelo tanto porque estoy totalmente convencida de que la realidad siempre supera a la ficción y en ese sentido creo que en el momento menos esperado voy a recibir la noticia de que el Melli está en algún lugar y ahí ya no va a existir distancia que pueda separarnos, ni tiempo, ni lugar, sino que ya vamos a estar juntos, por más que ya hayan pasado más de 43 años sin poder abrazarnos. Si dudás de tu identidad o tenés algún dato, comunícate con redxipunilla@gmail.com o www.abuelas.org.ar. Hablamos con Sabrina Valenzuela Negro. Esto fue Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba.